que contiene fibra, vitaminas y minerales. Ayuda en los trastornos de la menopausia y menstruación por presentar isoflavonas, un tipo de fitoestrógenos. Los alimentos a base de soya son usados tradicionalmente para pacientes obesos, diabéticos, debido a que presenta un bajo índice glicémico. El citrato tricálcico tetrahidrato complemento nutricional que ayuda aportando calcio para los huesos. Citrasois, un producto especialmente indicado para la prevención de la osteoporosis o cuando ya hay osteopenia, pero mucho mejor es para evitar. Mejor es evitar que tratar una enfermedad. Para ello se recomienda 2 cápsulas de citrasoy una hora antes de los alimentos, de preferencia en jugo cítrico, naranja, mandarina, piña, etc. Citrasoy de laboratorio Luz Alfa lo puede usted adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Muy bien, vamos a hablar el tema de hoy acerca de el sistema óseo, la osteoporosis. En el cuerpo humano hay aproximadamente 206 huesos, sin tener en cuenta los supernumerarios o sesamoideos. El conjunto de estos 206 huesos conforman el esqueleto humano. El hueso es un órgano vivo, en constante actividad de reproducción y de muerte. Tiene además una serie de funciones muy importantes en nuestro cuerpo. El sistema óseo tiene la función de protección. Protege órganos y sistemas dependiendo de los segmentos corporales donde nos encontremos. Por ejemplo, el cráneo, que es hueso. Protege el cerebro, el encéfalo. También protege el esternón y las costillas, ¿no? En este caso, al corazón, los pulmones, los troncos arteriovenosos. Los huesos de la pelvis protegen el aparato reproductor, urinario, digestivo. La columna vertebral protege la médula espinal. También a los nervios raquídeos que salen de la médula. Tiene esa función de proteger nuestro sistema óseo. También tiene la función de carga. Sobre todo soporta cargas. Hay determinados huesos que soportan mucha carga, como los de las extremidades inferiores, también la columna vertebral y la pelvis. Por eso estos huesos, sobre todo las extremidades inferiores, son tan gruesos y potentes. Y tiene una arquitectura que solamente lo pudo haber hecho una mente maestra. La forma de los huesos tiene una arquitectura, pero que puede soportar mucho peso. Imagínate una persona cargando 500 kilos, alzando 500 kilos. Es gracias a este sistema óseo. También tiene la función dinámica, actúa como palancas, donde se insertan músculos, tendones, nervios. Aquí actúa como agente pasivo, mientras que los músculos serían los activos, que tiran de los huesos para moverse. La otra función es de depósito de sales minerales. El hueso y todo el sistema hueso, sistema óseo de nuestro cuerpo, abarca el 99% de calcio, 80% de fósforo. Este porcentaje está en los huesos. Y estos sales minerales intervienen en la regulación de la calcemia, intervienen en muchas funciones biológicas de nuestro cuerpo. Uno piensa que el calcio solamente es para los huesos, los dientes, las uñas. No. Tiene una función muy, muy importantísima a nivel cerebral. Especialmente a nivel del razonamiento. El cerebro utiliza estos sales minerales, ¿no? En este caso el calcio, el fósforo. Otra función es la hematopoyética, una función vital para la existencia de la raza humana. Porque en el interior de los huesos, especialmente huesos largos, está la médula ósea, que es la productora de elementos como es glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Sí, es en ella donde se fabrica, por así decirlo, estos elementos para la sangre. También está la función de regulación de la respuesta inmune. Ya que si en el cuerpo ingresa patógenos de cualquier tipo, inmediatamente el sistema nervioso detecta y ordena. A la médula ósea, que empieza a fabricar inmensas cantidades de glóbulos blancos para la defensa. El hueso como tejido vivo permite la reparación y la homeostasis. Hace que su carga y propiedades mecánicas se mantengan. Sufre procesos de desnutrición y formación constante. Destrucción, ¿no? Procesos de destrucción y formación. Lo que es el dos mecanismos que el sistema óseo tiene, que le llaman los osteoblastos y osteoclastos, que son los encargados de destruir y formar de nuevo. Además, existe una relación dinámica entre la estructura y la función del hueso. El hueso está compuesto por tejidos. El tejido fundamental es el tejido óseo. Esto no quiere decir que no haya más tejidos, ya que el hueso también tiene nervios, grasa, vasos sanguíneos. El tejido óseo es un conjunto conjuntivo, pero tiene la particularidad de que es un tejido conjuntivo duro, porque sufre un proceso de mineralización y calcificación. Cuando los huesos se rompen, la mayoría de los huesos se unen por los extremos, siempre hay excepciones. Cuando se pega, se produce creando un tejido parecido al del que había antes. Al contrario de otros tejidos, que cuando se dañan aparece un tejido fibroso, no uno parecido al original. El hueso está compuesto por células y sustancias extracelulares que se llama la matriz del hueso. Esta última, a su vez, se divide en una fracción orgánica y otra en mineral. La composición del hueso, 2% de composición del hueso, es muy importante. Matriz extracelular, 69% mineral, 30% orgánica. La mayoría de los autores incluye que dentro de la materia orgánica a las células óseas. Estas células hay tres tipos. Estamos hablando de células del hueso. Formadores de hueso, que se llaman osteoblastos. Repito, las células que forman el tejido óseo, la fibra ósea, la masa ósea, se llaman osteoblastos. Forman parte de la línea osteoformadora. También están los destructores de hueso, que se llaman osteoclastos. Y forma parte de la línea resorción ósea. Y también están las células maduras del hueso, o que se llaman osteocitos. Forma parte de la línea osteoformadora. Entonces, esa parte dura que tú ves en el hueso, esos son los osteocitos, que se forman gracias a los osteoblastos, pero tienen su ciclo de vida, ¿no? Gracias a este otro mecanismo del osteoclasto, se degradan, ¿no?, para sacar sus componentes y nuevamente formar huesos. Los dos primeros son elementos transicionales, mientras que los osteocitos son elementos permanentes. El motivo para que existan las dos primeras es lo que hace que el hueso esté en constante actividad. Las que primero actúan son las destructoras y luego las formadoras, o sea, los osteoclastos y luego los osteoblastos. La célula formadora del hueso deriva de la célula madre. Son células mesenquimales, en principio progenitoras de otras que se denominan preosteoblastos. Secundariamente se convierten en osteoblastos maduros y de ahí a osteocitos o células lineales. Las que no se transforman en ninguna de estos dos tipos se destruyen mediante apoptosis. Por lo tanto, el origen de los osteocitos son los osteoblastos. Los osteoblastos derivan de elementos macrofágicos y monocíticos de la médula ósea y derivan estos elementos sanguíneos. Los osteoblastos tienen una morfología particular, es un aspecto piriforme. Se caracterizan por células mononucleares de núcleo grande, con Golgi y retículo endoplasmático muy desarrollado y con abundantes mitocondrias. Son células muy activas, productoras de elementos formadores de la fracción orgánica del tejido óseo. Los osteoblastos, sobre todo del colágeno, también producen fosfatasas alcalinas, proteínas no colágenas, inicia el proceso de resorción ósea. Los osteoblastos están sobre la superficie ósea produciendo una sustancia blanda que se denomina osteoide. Los osteoblastos pueden quedar incluso en el hueso mineralizado. Esta célula que queda incluida se denomina osteocito. Los más jóvenes tienen un aspecto redondeado y están rodeados de un halo de menor densidad. Los más viejitos son aquellos que se profundizan más en el tejido óseo mineralizado. Tienen un aspecto alargado con una serie de prolongaciones en toda la superficie. Los osteocitos están depositados en unas cavidades osteocitarias o que se llaman osteoplastos, con prolongación en conductos calcóforos. Solo una pequeña porción de osteoblastos, el 30%, se convierten en osteocitos. El resto de osteoblastos terminan muriendo por apoptosis. Los osteocitos tienen como función la homeostasis mineral y tienen organelas poco desarrolladas. Eso eran los osteoblastos. Ahora, ¿qué son los osteoclastos? Son los que destruyen el hueso. Es la reabsorción ósea. Y son las primeras que van a actuar para que luego se forme al destruir hueso. Participan activamente en el mantenimiento de la homeostasis cálcica. Estas células son más irregulares, pero más grandes que los osteoblastos. Además, son multinucleares con abundante vesícula y mitocondrias. Es una célula muy activa que puede producir fosfatasas ácidas. Su característica principal es su efecto destructor del hueso, que se revela porque en la parte de contacto entre el hueso y el osteoclasto desarrolla su actividad y va destruyendo el hueso dejando una cavidad osteoclástica. Estas lagunas son el horadado que hace el osteoclasto sobre los huesos viejos. Esto se ve porque se produce una prolongación de modo de cepillo o púas de peine donde se muestra la función destructora de los osteoclastos. Cuantas más actividad destructora, más cepillo. Existen procesos en los que la actividad osteoclástica está incrementada produciendo determinadas patologías como la osteoporosis. Cuando los osteoblastos no están controlados, los osteoclastos no son controlados, pues esto destruyen y destruyen y a la final termina con osteoporosis. La fracción orgánica que ocupa el 30% de la matriz está formado por colágeno, un 90%. Este colágeno es formado por los osteoblastos en forma de fibras colágenas, que son los que dan al hueso esa resistencia a la fuerza de tracción. Las fibras de colágeno parten de una molécula inicial que es tropocolágeno, que está formado por tres fibras enrolladas sobre sí, formando fibrillas de colágeno. Al unirse, estas últimas se forman en fibras de colágeno. Y Y uno se pregunta, pero ¿y entonces cómo es que aparece la osteoporosis? La osteoporosis aparece cuando estos dos mecanismos y dos células llamado osteoblasto y osteoclasto se alteran. Cuando los osteoclastos degradan el hueso, decirte 10.000 células óseas lo degrada, a la vez el osteoclasto debe de producir, el osteoblasto tiene que producir otro 10.000 para que ese equilibrio tanto en muerte ósea como en nacimiento óseo. Cuando se altera ese equilibrio, o sea, cuando hay más osteoclastos que destruyen los huesos viejos y no hay regeneración por los osteoblastos, es donde aparece la osteoporosis. Sí, aparece la osteoporosis. Y esto, si no se trata adecuadamente, pues terminan con lo que es fracturas, ¿no?, constantes en muchas partes del cuerpo. Y para evitar ello, justamente, es muy importante saber esta función a nivel microscópico de nuestro hueso. Como estas células, ¿no?, los osteoblastos y osteoclastos, tienen esa función de reparar o de degradar, ¿no?, y ese equilibrio debe estar exacto. Mueren 5, nacen 5. Conforme pasan los años, los osteoclastos degradan más hueso y los osteoblastos producen menos hueso. A las finales, osteoporosis. Y a eso, pues, a partir de los 20, 80 años. Pero este desequilibrio está apareciendo, como decían, jóvenes. 25, 30, 40 años ya tienen osteoporosis. Entonces hay que cuidar ello. Para prevenir, eviten las bebidas gaseosas porque eso descalcifica. Eviten el licor, descalcifica. Y sobre todo en el aspecto emocional, traten de tener paz a nivel mental, porque ya hemos dicho, para toda reacción, para toda función mental, el cerebro utiliza moléculas de calcio. Moléculas de calcio. Mientras más pensamiento día y noche, como si estás con la pensadora, pues más calcio, molécula de calcio utiliza, y cuando ya no hay abasto en el torrente sanguíneo, el cuerpo empieza a degradar de los huesos. A las finales, osteoporosis. Entonces hay que ver tanto el aspecto mental, emocional, como también a nivel nutricional. Y lo otro, lo que descalcifica también, son las bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas descalcifican. No, no quiere decir que hoy tomaste tu bebida y ya está descalcificado. No. Eso se hace con el pasar de los años. Hay personas que no pueden vivir sin gaseosas, sentenciados a osteoporosis. Así no lo quieren. Entonces hay que cuidar todos esos factores. Damas también que tienen 5, 6, 7 hijos, olvídense. En cada hijo, ese feto absorbe el calcio de tu cuerpo y si no reemplazas, osteoporosis. En lo que es tratamiento, para la osteoporosis tenemos el citrazoy, que se toma 2 cápsulas una hora antes de los alimentos. Y hemos visto que también la parte interna del hueso es colágeno. Por lo tanto, el cuerpo necesita colágeno y para esto es el Colabit. Con la vida de luz alfa, que se toma una cucharita con desayuno, con almuerzo y con la cena. Colabit, ¿no?, que es colágeno, que también se necesita para la regeneración de nuestros huesos. Otro dato muy importante, la alimentación, ¿no? Casi el 100% de alimentos que uno ingiere tiene calcio, así que no hay problema de ello. El problema es del desgaste. Personas que tienen problemas emocionales, estrés, angustia, tensión, depresión, se están descalcificando, sin saberlo, por cierto. Porque esos pensamientos negativos te llevan a pensamientos continuos todo el día. Tu cerebro está ahí maquinando, pensando que está utilizando moléculas de calcio. Y si no sabes alimentarte o proveerte de calcio extra, ¿no?, para tu cuerpo, hay peligro de terminar con osteoporosis. No se olviden entonces,

809, con el señor José García. También estamos en Girón Víctor Velázquez, 370, Juliaca, la tercera cuadra del mercado Santa Bárbara. Nos vamos a Pisco. Estamos en el distrito Túpac Amaru de Villa, Girón Huaynacápac, Manzana 48, lote 26, a dos cuadras de la comisaría. Teléfono 956-650-925. Huancayo, estamos en el mercado Raez Patiño, puesto 753, pabellón 7, entre Prolongación Ica y Girón Huancas. Esto es en el cercado. Teléfono 961-627-324. Nos vamos a Huancavelica. Estamos en Avenida Sebastián Barranca, 255, cercado, frente al Auditorio Manchego Muñoz. Teléfono 943-009-001. Nos vamos a Piura. En Piura estamos en la urbanización Ignacio Merino, Manzana K13, segunda etapa. Teléfono 968-937-214. También estamos en Avenida Sullana Norte, frente al paradero Los Ejidos, Centro Comercial Frutas Plaza. Puesto 155, teléfono 951-670-115. También en calle Las Gardenias, Mercado Modelo, tienda 27, cerca a Caja Piura. En Sullana estamos en Juan José Farfán, 304 Sullana. Tacna, nos vamos al departamento de Tacna, Avenida Leguía, 30886, Centro Comercial El Trébol. Interior, puesto 59, a media cuadra, más arriba del óvalo Túpac Amaru. Teléfono 972-808-188. Y en Junta Vecinal Miguel Grau, calle Sinchirroca, 453, frente a Plaza Grau. Teléfono 983-920-891. Muy bien, a todos los amigos y amigas de los distintos departamentos del Perú, ya saben dónde adquirir su producto natural Usalfa más cercano a su domicilio. Y no olvide usted, cuando pida, adquiera o compre un producto natural de Laboratorio Luz Alfa, exija que sea de Laboratorio Luz Alfa. A continuación entramos a las llamadas 471-1898-681-1152. Buenas. Aló, doctor Dionisio. Bienvenido, su consulta. Gracias, doctor. Doctor, siempre he confiado en el Padre Eterno y siempre en Dios y en Luz Alfa, pero sobre todo en el Padre Eterno, Dios es grande. Mi madre, el doctor, al punto, un perro le iba a morder ya prácticamente, pero no le mordió y se cayó, 84 años. No tiene gastritis, no tiene diabetes, está sanita y todo eso. Siempre la mantengo con todos los productos también. Pero ahora tiene un poquito de moled, ligeramente la piernita, está bien. Le han evaluado, no tenía prácticamente fracturas, menos mal. Pero estuvo con el diclofenaco por mirar uno mayor y el relajante muscular, aunque dice mejor es el Maicur. Entonces, doctor, ya pasó el sábado, domingo, desde las 10 de la mañana, entonces presenta un momento como cuando respira, un poquito como que le duele el lado izquierdo, está el corazón, al lado derecho, como que algo adentro, cuando respira profundo, camina tercer piso, normal, cuarto piso en mi casa, normal, pero cuando respira presenta algo ahí, entonces eso como que dije, ¿qué me estará pasando? Entonces, doctor, después una contractura de nervios, relajante. Si fuera fisura, fractura, oriénteme, doctor, ya estuviera llorando de dolor desde el sábado, domingo, lunes. ¿Qué debo hacer ahí, doctor? ¿En qué zona está el dolor? Cuando respira, solo cuando respira, profundo, sube la escalera 3 pisos, 4 pisos como ya, normal. ¿Pero qué va. Parte le duele? ¿Todo el tórax, algún punto específico de la espalda, el pecho? Ejerce una inspiración, entonces el lado izquierdo está el corazón, al lado derecho, como que el lado derecho me dijo, ¿está en el derecho del corazón? No, en el derecho no hay nada, solo hay músculo. Entonces como que por ahí está ahí, ligeramente como, pero es interno, no es un dolor que le no fue el pago acá, no le duele nada, ni costillas, es interno. Ya, masajel, el punto donde más le duele o la parte de derecha o izquierda, frótale con masajel en las noches. Doctor, el Maicur, por si acaso, como un solo, claro, a nivel interno es el Maicur, una cápsula con desayuno y con almuerzo, 2 veces por día. Doctor, ese es para el dolor o inflamación, pero el masajel a nivel externo. Claro, se aplicó el sábado diclofenaco también eso. Ahora prácticamente cuando estás diclofenaco de repente debe estar resentido interiormente los nervios, contracturado de repente los nervios por su estrés, fue fuerte, ¿no? O sea, se ha caído asustado mi. Entonces de repente es un estrés que a la sangre se ha puesto de repente viscosa. Entonces, doctor, de repente... ¿Qué ha tenido accidente? Claro, el perro le iba a morder y se cae. Ah, al caer, ya. Se cayó, entonces, pero le he evaluado a un doctor, no hay nada de traumatismo. Ya, por eso, el masajel por fuera y... El Maicur por dentro, ¿ya? Doctor, si fuera una fractura de costilla, ya lloré. No, ya hubiese salido, pues, ¿no dice que le han tomado examen? Claro, pero de todas maneras, doctor, o sea, ya respiraría, no soportaría el dolor, no soportaría porque... Fractura claro, ¿qué va a soportar cuando hay fractura o fisura? Claro, ahorita ya sube el tercer piso normal. Es por la caída, ¿no? A su edad, pues, se mueven músculos, nervios, tendones. Entonces, masajel, ¿ya? Claro, masajel y Maicur. Así y aparte, es. ¿Qué más le podría dar? También aparte no, para suficiente el... con esos dos por los síntomas que me indicas. El Bronco Plus, por ejemplo, está bien, el no tiene nada. Prácticamente, doctor, se ha salvado prácticamente, es interno, los nervios se contraen por el susto. Claro, estrés, claro, ¿no? Se contrae. Para eso es el masajel. Ya, doctor, el masajel y el Maicur. Sí, ¿por cuántos días? 15 días. Así es. Doctor, sí, doctor, prácticamente placa no me mandó ni el otro doctor tampoco, porque dijo, no hay nada, lloraría de fisura, dolor, no soportaría. O sea, no hay, pues, sí, así o sea, es. Cuando respira... Debe ser los músculos. Por eso, a nivel muscular, tórax, ¿no? Había como una contractura y no deja respirar. Pues así es. Perfecto, doctor. Le agradezco. Muy bien. Gracias, doctor. Ya, continuamos con las llamadas. 471-1898. Buenas. Aló, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Doctor, buenas tardes. Mire, quería la vez pasada llamé a la radio por la consulta de mi hijito que él come y no sube de peso y el doctor me dejó la clorofila con la levadura de cerveza. Y yo quería saber en qué momento se los doy. Porque ¿qué edad tiene? ¿Edad? ¿Edad de tu hijo? ¿Edad de tu hijo? Bueno, depende de la edad. Si es 12, 13 años, clorofila se da... una cuchara antes de los alimentos, clorofila antes de los alimentos. ¿Qué edad tiene? 3 añitos tiene. Ah, es bebé, 3 años. Sí, 3 años. Y el doctor me recetó clorofila y levadura de cerveza, que la cápsula lo le echar en la clorofila, pero no me indicó en qué momento se lo podría dar. Es con las comidas. ¿Con las comidas? Sí, junto con las comidas. Ya, doctor, y una consultita más. ¿Qué es bueno para la caída del pelo? Adultos, perdón, hombre, mujer. Mujer. Ya, anote, por favor. Ya, doctor. Es la levadura de cerveza, 2 cápsulas y SPGOI, 2 cápsulas. Se toma junto con las comidas. SPGOI, 2 cápsulas, levadura de cerveza, 2 cápsulas, junto con desayuno, almuerzo y cena. También la clorofila le va a ayudar porque es un multivitamínico. 2 cucharas antes de los alimentos, clorofila. Y a nivel nutrición, que trate de comer bastante camote morado, bien lavado con tu y cáscara. Camote morado. Muy bien, eso sería su indicación. Esperemos que se mejoren. Nosotros haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia.

buenos días, doctor. Le llamo de Huancayo. Lucía Artica Macasana, doctorcito. Yo he estado muy mal, le digo, con osteoporosis, artrosis. Le digo, con la cadera, que no podía caminar, que me dolían las rodillas, doctorcito. Y los nervios, que me dio fuerte. Y con la rosácea que tengo, doctor, hasta ahorita, que me ha dado la parálisis facial, doctorcito. He sanado, doctorcito, con los productos que me ha dado con el Colavite. Estoy mejorando, estoy tomando ya como 2 meses, doctorcito. Estoy tomando el, ¿cómo se llama ese otro? Levadura de cerveza, doctor. Y después me ha recetado también el Valerín, el Maxín para los nervios, doctorcito. Y esa es mi experiencia, doctorcito, pero estoy mejorando, le digo. Eduardo Ortiz, de San Martín de Porres, doctor. Primero yo quería agradecerle, doctor, porque usted nos ha ayudado a tener una nueva visión de lo que es la salud preventiva. Y en este tiempo de pandemia, más que usted promover vacunarse o no vacunarse, usted promueve la buena alimentación. Nosotros en particular hemos estado tomando propóleo, savia de plátano y valerín, porque de una u otra manera esto afecta a la familia, a la parte emocional. En ese sentido estamos muy agradecidos, doctor, por lo que usted transmite y la nueva forma de ver la salud y en particular la vida en familia. Yo mal, primeramente yo sufrí bastante de gastritis y me dieron tratamiento puro antibiótico y eso me malogró, y ese tiempo mi esposo también falleció, entonces estaba bien mal, nervioso, no tenía ni apetito y ahí empezó a resultar a los nervios. Y natural. Productos naturales. Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos ahora a continuar con las llamadas. 471-1898 681-1152. Buenas. Doctor Dionisio, vuelvo a llamarle. Doctor, gracias. El Maicur, doctor, lo quería decir, a mí me ayudó bastante. Pero doctor, ¿podría añadir también el coladí, el colágeno y levadura que tiene vitamina B que ayuda a los nervios? Esa era mi pregunta, doctor. Ya. Levadura, dale con las comidas. Levadura con las comidas, 2 cápsulas. Y el colavito, 1 cucharita después de los alimentos. ¿Ya? Después de y los alimentos. Y masajar siempre, ¿no? Por sí. Todo el que se frote, ¿no? Sí, así es. Sí puede conseguir todo eso. Muy gracias, bien, doctor. Continuamos. 471-1898 681-1152. Estás en Radio Cielo. Número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Referente al tema que estamos hablando, pues la osteoporosis tiene mucho que ver por el estilo de vida que una persona lleva a nivel nutricional. Pues si la persona tiene el hábito de beber bebidas gaseosas, va a terminar con osteoporosis. Si no ingiere, especialmente las damas, fitohormonas en la pre o después de la menopausia, termina con osteoporosis. Por lo tanto, las damas premenopausia y posmenopausia deben de consumir el Biodan 2 cucharas juntamente con el Tunalin 2 cucharas antes de los alimentos. ¿Ya? Y también el Citrasoy 2 cápsulas. Citrasoy 2 cápsulas en jugo cítrico de preferencia, 3 veces al día. Entonces todo eso, tanto tus hormonas y tu calcio, pues al consumirlo se va a evitar lo que es la osteoporosis. Porque cuando llega la etapa de la menopausia, las damas ya no producen estrógeno. Y el estrógeno tiene un papel muy importante en la formación, en el metabolismo interno de la formación de los huesos. Ya que los estrógenos regulan, ¿no?, diversos mediadores para la elaboración, especialmente de la producción de y formación de los huesos, el estrógeno en las damas, ¿no?, es muy muy importante, y también evita que el osteoclasto, que es el encargado de la degradación de los huesos viejos, se multipliquen. Entonces, como que lo controla, y esto hace que los huesos pues no se estén degradando rápidamente, con el peligro de terminar con osteoporosis. Para eso es el Biodan 2 cucharas y el Tunalin 2 cucharas una hora antes de los alimentos. Y por cierto, colágeno. Hay que consumir mucho colágeno, porque es parte de los huesos también el colágeno. No todo es calcio en el sistema óseo. Hay vitamina D, hay fósforo, elementos muy importantes para la formación de nuestros huesos. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de consumir fitoestrógenos, consumir calcio, consumir colágeno para evitar la osteoporosis, o si está padeciendo osteoporosis. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Estamos en el momento de las llamadas. 471-1898-681-1152. Y no olvide las consultas aquí en la Avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Continuamos entonces, 471-1898-681-1152. Y las consultas en la Avenida Canevaro, no se olviden, todos los días. Todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estos productos, tanto el Citrasoy y el Colabit, muy importantes para la formación de huesos, se consiguen en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Especialmente cuando hablamos del colágeno, el Colabit de Luz Alfa, la diferencia con los del mercado que tenemos y las farmacias que expenden, que venden colágeno, pues está elaborado a base de cartílago, de huesos, tendones, músculos de los animales. Con eso está elaborado esos colágenos. El que tenemos aquí en el Centro Naturista Luz Alfa y del Laboratorio Luz Alfa es 100% vegetal. 100% vegetal. Es mucho más efectivo, más absorbible, y no deja efectos colaterales, porque va directo a la zona donde pues el cuerpo necesita el colágeno. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. La recomendación, que desde muy joven engorden sus huesos, porque esa masa ósea tiende a engordar, tiende a tener más masa ósea, y para ello pues de jóvenes, ¿no?, hasta que llegue la menopausia, puedan engordar, por así decirlo, sus huesos. Cosa que cuando llegue la menopausia, pues al no haber calcio que pueda absorber tu cuerpo, tu reserva, la reserva que hiciste de joven, te va a servir cuando seas adulto. Caso contrario sucede, tenemos llamada. Buenas. Doctor, buenos días. Doctor, ¿por qué me lleno mucho de gases? Eso que estoy tomando la zanahoria con, ¿cómo se llama? Con ese de rabo, ¿cómo se llama? La zanahoria, el curmadí, el solanés y la sábila. Doctor, me lleno de gases y y en la noche me duele el estómago. Yo no sé por qué me lleno de gases y en la noche me duele en la noche. Se me pone duro el estómago y cuando boto todos los gases me queda ardiendo. Y estoy tomando, ¿por cuánto tiempo puedo tomar eso? Pero lo más que me importa es los gases, doctor. Muy bien. Le escucho por la radio, doctor. Ya. Para los gases vas a tomar extracto de zanahoria medio vaso. Extracto de zanahoria medio vaso. Y 3 cucharas de extracto de sábila. Repito, medio vaso de zanahoria y 3 cucharas de sábila, extracto de sábila. Ahí le agregas 2 cucharas de solanés, que es para los gases, y 1 cucharita de aceite de copaíba. Todo junto lo mezclas bien y lo tomas 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. 1 hora antes de los alimentos. También la recomendación, pues su alimentación, ¿no? Desayuno debe ser comida, almuerzo comida. Porque eso de pancitos, queques, pastel en desayuno no abastece. Ya no abastece la caloría que el cuerpo necesita. Entonces, de preferencia, no se olviden en su alimentación que sea comida, pues. Así que eso sería la indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Las consultas no se olviden, Avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Todos los días. Continuamos entonces, 471-1898-681-1152. Líneas abiertas a su disposición, pueden hacer sus llamadas. Estamos aquí para orientarles. ¿No quieres osteoporosis? Pues trata de engordar tus huesos. Para eso es el citrazoy, 2 cápsulas una hora antes de los alimentos, en medio vaso de zanahoria, jugo de zanahoria, o jugo de naranja, o algún cítrico. Cosa que al ingresar al cuerpo tenga, ¿no?, suficiente calcio. ¿Tenemos llamada? Buenas. Hola, doctorcito, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Sí, por favor, tengo 47 años, tengo una piedrita en la vesícula de 11 milímetros, y aparte el hígado es graso, bastante tiempo yo lo tengo graso, pero al inicio no, en, digamos, etapa básica. Y eso es lo más que nada, cómo poder conjugarlo. La gastritis, inicio de gastritis también tengo. Ya, anote por favor. Gracias. Para su gastritis vas a tomar extracto de papa con zanahoria, medio vaso de cada uno. Papa, zanahoria, medio vaso de cada uno. Ahí le agrega solanés, 2 cucharas, y curmavit, 1 cucharita. Todo lo mezclas y lo tomas 1 hora antes de los alimentos. Y también, en tu caso, vas a consumir lo que es el alfa probiótico, medio sobrecito disuelto en agua, lo consumes después de los alimentos. Es para incrementar la flora estomacal intestinal en tu caso. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Bueno, haremos una pequeña pausa. Volvemos.

Y las consultas personalizadas y presenciales pues se brindan aquí en la Avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Continuamos, 471-1898-681-1152. No olvide, referente al tema que estamos hablando, la osteoporosis. Mejor es prevenir. Para ello se recomienda el Citrasoy, dos cápsulas, una hora antes de los alimentos. Citrasoy, calcio y también su fijador. Y el otro que es el Colavit, colágeno, Colavit, una cucharita con las comidas. Repito esto, mejor es consumirlo antes que tenga la osteoporosis, ¿no? Como prevención. Citrasoy, dos cápsulas, antes de los alimentos, Colavit, una cucharita con las comidas. Tenemos llamada, buenas. Hola, doctor. Bienvenido, su consulta. Una persona, por ejemplo, él ha sido chofer por como 40 años. Dígame, doctor, cuando es totalmente las articulaciones que han trabajado bastante, ¿se necesita, como me han dicho, vitaminas, doctor, o solamente con Colavit no más puede reponerse? Muy bien, ahí va la respuesta. Claro, en los años que uno ha trabajado, ha forzado el cuerpo, se ha desgastado, es lógico, ¿no? Por lo tanto, hay que proveerle, hay que darle, hay que alimentarle con todo lo que el cuerpo necesita, ¿no? Si es a nivel sistema óseo, pues Citrasoy, ¿no? También está el colágeno y lo que es la clorofila, que es un multivitamínico con el SP GOI. Ya, entonces proveemos la materia prima y el cuerpo se regenera, se renueva, se recupera, ¿no? Entonces el Citrasoy se toma dos cápsulas una hora antes de los alimentos, el colágeno una cucharita después de las comidas, la vitamina que es la clorofila, dos cucharas con las comidas. Repito, a lo largo de los años que uno va viviendo, el cuerpo se desgasta y si no alimentamos, no damos las vitaminas, minerales, calcio, hierro, etc., pues va a aparecer la dolencia, la enfermedad. Así que sí, hay que consumir vitaminas, minerales de los productos que te hemos indicado. Continuamos, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Estamos en las llamadas 471-1898-681-1152. Las terapias, no se olviden, desintoxicación iónica celular. Lo que es la terapia de biomagnetismo, el examen de resonancia cuántica magnética, biomagnética, se brindan todos los días de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Lo que es el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, lunes, miércoles, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Muy bien, nosotros yendo a la parte final de la programación, no se olvide, hoy hemos hablado acerca de la osteoporosis. Ya, lo mejor es prevenir. Para ello, no se olvide, Citrasoy, dos cápsulas, una hora antes de los alimentos, de preferencia en algún jugo cítrico. Colavit, que es el colágeno de luz alfa, una cucharita con las comidas. Y para que tanto el colágeno y el calcio puedan adherirse a los huesos, necesitan vitaminas, ¿no? En este caso vitamina D, necesitan el fósforo. Y esto pues para ellos indica la levadura de cerveza, dos cápsulas. Levadura de cerveza, dos cápsulas, y el SP GOI, dos cápsulas, junto con desayuno, almuerzo y cena. El Colavit, que es el colágeno, una cucharita después de los alimentos. Y no olvide también las damas, premenopausia, posmenopausia, para proveer al cuerpo de hormona, en este caso el estrógeno, es el Biodan. Biodan, dos cucharas,